pecas. ¿Pecas? Pecas. ¿Desea usted quitarlas? La crema Bella Aurora de Stillman para las pecas blanquea su cutis mientras que usted duerme. Deja la piel suave y blanca, la tez fresca y transparente y la cara rejuvenecida con la belleza del color natural. El primer pote demuestra su poder mágico. Crema Bella Aurora. Quita las pecas, blanquea el cutis. De venta en toda buena farmacia.